derecho básico es el derecho a la información, y ese derecho, digamos, es una obligación que tienen los profesionales de la salud. Entonces, si no se cambia eso, es como muy difícil poder acceder a lo otro. Por eso es como toda una negociación y es una, termina siendo como una carga pesada para la mujer. Siempre es como que es la mujer la que tiene que estar recordando que tiene derechos. Cuando en realidad, digamos, esto es un cambio de concepción de lo que es la naturalización, de, digamos, pasar de la medicalización a que es algo natural que tiene que ser vivido de la manera más natural posible, sin medicamentos, que se pueda mover, digamos, es un cambio realmente de hábitos, de usos y costumbres en los servicios, sobre todo.